Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2031 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Rod Stewart nos acompaña esta noche. Néstor está en el control operativo y musical. Gracias, Néstor. Con una buena selección de música, ya saben, Juanelo anda de vacaciones o lo mandamos a chambear anda de vacaciones, Juanelo, ya estará de regreso la otra semana. Rod Stewart, Young Turk, con esta canción. Fíjense que esta canción, pues Rod Stewart es un vocalista británico de mucho éxito. Esta la lanzaron en el álbum Tonight I'm Yours en 1981. Y en ese mismo año se lanzó el segundo sencillo del disco a través de Warner Brothers Records. ¿Te gusta Rod Stewart? Sí, sí. Buena claro. Música, ¿no? Sí, sí, Rod Stewart. Además, bueno. Noche de especialistas, amigos, aquí en Fórmula en los Negocios. Como cada 15 días me acompaña mi queridísimo amigo, el contador Carlos Vázquez, director general de Impuestum. ¿Cómo está, Charlie? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto. Mucho gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y pues bueno, traemos, como siempre, temas del área fiscal. Hablaremos hoy de lo que es la contabilidad electrónica. Que ya está, ya a tiro de piedra. Ahora ya, sí, ya no hubo. Todavía hay recesos. Creo que ayer que fue miércoles de ceniza. Ajá, todo el mundo rezando. Creo que todavía hubo por ahí gente que está pidiendo. Todo el mundo a pidiendo. Lo mejor una prórroguita más. Pero yo la verdad creo que esta vez ya no va a haber prórroga. Este es lo que creo. Pero bueno, vamos a hablar, repasar un poco pues lo que ha sido la contabilidad electrónica, por qué nace la contabilidad electrónica, los elementos que la forman, y de otra manera pues recordar las fechas que se van a aplicar. Que son importantes, que son amigos. Importantes, ¿no? Pero antes de eso, platícame, ¿cómo va Impuestum? Muy bien, porque muy esta bien. Esta compañía a nivel nacional, ¿no? Sí, ¿ya cuántas sí. Oficinas ya, tiene? Ya traemos hoy ya 44 oficinas en todo el país. Ya es más, ya se tienen planes ya muy serios de expandirnos en otros países. ¡Órale! Colombia está ya en ese proceso. Y por qué es más, hasta un poco ligado. Mira, qué interesante. Un poco ligado al tema de la contabilidad electrónica. Hoy en día muchos países están ocupando la misma metodología. Entonces, realmente, no me digas que están siguiendo a México. Pues sí, muchos ya van ahí. Porque realmente te das cuenta que pues que viéndolo como sistema de revisión, correcto. es muy bueno. Entonces, de una otra forma, bueno, entonces regresando al tema de impuestos, pues bueno, consideramos que de otra manera va a llegar un momento que los contadores no tendremos fronteras en cuanto a tipo de empresa que podemos llevar la contabilidad, no solamente bueno, pensar una contabilidad de una empresa en México, ¿no? Claro, quiero pensar que las normas contables son universales, ¿no? Prácticamente. La contabilidad es son una ciencia más, Exacta. Así es. Que se lleva en todos los países, no, en toda empresa. Y te acuerdas que cuando invitamos a los amigos del Colegio de Contadores, bueno, soy miembro del colegio y de otra manera hablábamos que la en sí, lo que es el colegiado o lo que son los contadores, ahí sí puedo presumir que somos de las profesiones más organizadas. Órale, esto se refleja también de otra manera en la homogeneidad, o sea, estamos muy homologados a nivel nacional y a nivel internacional. Correcto. Respecto a cómo se tiene que llevar la contabilidad de una empresa, porque al final de cuentas, si tú ves, pues bueno, también todas las empresas en todo el mundo, pues más o menos hacen lo mismo, ¿no? O sea, por supuesto, venden, compran, pagan nóminas. Las teorías, bueno, ya no son teorías, las prácticas administrativas, pues son mundiales. Son mundiales, entonces eso reflejado en la contabilidad, pues hay unas normas de información financiera que aplican prácticamente, bueno, aplican para todo el mundo, ¿no? Y que México, bueno, está prácticamente ya homologado con las normas de información financiera a nivel internacional. Entonces, oye, pues felicidades, felicidades, Carlos, porque pues perteneces a una organización pues ya internacional, más. Sí, estamos en ese proceso y de una u otra manera, fíjate que... ¿Y tú te vas a ir a Colombia a chambear con las colombianas? Te están oyendo. Con mis niñas y con mi esposa, si no, no me voy. No, pero de una u otra manera tenemos que ver, siempre hay que ver, ves que tratamos de ser siempre positivos, ¿no? De una u otra manera, claro. Parte de la filosofía de Impuestum es... pues hacerle frente a las cosas que están, que se sitúan. Nuestra realidad impositiva es esta, hoy en día presentar una contabilidad electrónica. Entonces, eso nos va haciendo que lo veamos del lado positivo, pues hace que nuestros procesos, la manera como en Impuestum vemos la organización de una empresa, esto de la contabilidad electrónica es más para muchos, por ejemplo, en el caso de Impuestum, pues ya lo veníamos ocupando, o sea, gran parte de lo que es el fondo de la... Es correcto. Lo único que estás haciendo ahora es mandarle la información que también ya le mandabas de otra manera al SAT. Sí, y que de otra manera también a aquellos puntos que a muchos nos están todavía preocupando, a muchos les preocupan, pues bueno, ya bueno venimos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo, o sea... De una otra forma, esto ya lo veníamos venir, o sea, claro. Desde hace 3 o 4 años. Entonces, parte de Impuestum siempre es otorgarle al cliente que él esté tranquilo, porque finalmente pues nosotros hacemos esa chamba, ahora sí que, claro. Que es parte de nuestro trabajo, que un cliente esté tranquilo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones fiscales, ¿no? Fíjate que es interesante porque, digo, la reflexión va en esta charla a que pues en todos lados se pagan impuestos. Sí. En todos lados hay... A nadie le gusta pagar impuestos. En precisamente lados. El nombre lo llama. Pues bueno, tenemos ahorita el caso de HSBC. Que se le fueron encima. Pero te das cuenta que en la lista está gente de todo el mundo. Sí, sí. O sea, 40 y tantos países. No nos libramos. O sea, están... Y te ves el catálogo. Hay artistas, jugadores de fútbol. Hay políticos. Es raro, ¿no? Que haya políticos ahí, ¿no? Pero sobre todo mexicanos, sí. No, pero hay de todo. Pero hay... No, pero te das cuenta que hay de todos los países. Claro, claro. Entonces, realmente, como dices tú, a nadie le gusta... Pues más, hasta su propio nombre dice impuestos. O sea, te los imponen, ni modo, ya, o sea... Pero yo creo que aquí la reflexión la redondearía yo estableciendo que... Pues ojalá, como en otros países, el producto de los impuestos verdaderamente llegue en una derrama del presupuesto, en una derrama de infraestructura, en una derrama de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ese es, yo creo que el temor y el pesar de los empresarios que dicen, oye, cuando yo pago impuestos... Pues no sabemos en este país a dónde va a ir a parar ese dinero. Fíjate, lamentablemente, a veces no lo vemos en infraestructura, en condiciones para que las empresas crezcan, que es esa combinación de gobierno, empresarios y sociedad, ¿no? Bueno, es un ámbito que como Impuestum, pues bueno, nosotros nos dedicamos a cumplir con la obligación, ¿no? Claro, claro. A que cumplir con la obligación fiscal. Ya el otro tema está fuera de nuestro alcance, pero hay un importante, fíjate que el otro día hablando con un buen amigo, él está especializado en la parte que le llaman contabilidad gubernamental. Correcto. ¿Sí? Entonces, de otra manera también, toda la parte gubernamental hoy está teniendo un proceso de cambio en su estructura contable. Tiene que ser así, así claro. Como está la contabilidad electrónica, de otra manera están los procesos automatizados, también en la contabilidad gubernamental está habiendo un proceso, lógicamente es un proceso mucho más lento, por los tamaños que son los gigantes, pero yo creo que de otra manera esta contabilidad gubernamental, aclaro, no soy experto en la materia, sí va a llevar, no tanto que tú sepas cada peso a dónde se fue, pero que finalmente su capacidad que tengan los que manejan los recursos. Claro, esa los transparencia. De manera más transparente. Esta persona me comentaba realmente, él es un experto en contabilidad gubernamental, me decía, mira, es que si tú ves la metodología o el plan como está diseñado, es perfecto, dice. Claro, o sea, claro. O sea, está diseñado perfecto. El problema, dice, que a él le ha tocado, dice, es tú lo implementas, ¿no? Sí, porque si los empresarios no se dejan con los impuestos, menos los gobernantes, sí, ¿no? Digo, yo creo que aquí nada más. Pero es cierto. Lo que yo buscaría algún día, pero pensando. Oye, tráete a tu amigo un día para platicar sí, de la contabilidad gubernamental. De la contabilidad gubernamental, que a lo mejor que nos aplicaran dos reglas igual para todos. ¿A qué me refiero? Que para el gobierno también hubiera no deducibles. Claro. O sea, que toda aquella erogación claro. que pagaran y que no claro. tuviera una factura electrónica, no, o sea, no. No se les contara para su presupuesto, ¿no? Eso creo que sería equitativo. Eso. Y que todo fuera a través del de sistema bancario. Con eso nos evitamos. Y yo agregaría una regla más, que ya no nos roben. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Qué buena canción, amigos de Queen, We Are The Champion. Esta balada compuesta por Freddie Mercury. ¿Te gusta Queen? Sí. ¿Cómo bueno, no? Sí, es que aparte esa canción creo que es emblemática, ¿no? ¿Cómo no? Sí, varias películas, ¿no? Sí, no, y cada vez que Rocky, que es la serie mundial y ese tipo la serie de eventos, mundial pues te ponen siempre ponen esta esa de canción. We Are The Champion. Esta canción es del álbum New of the World de 1977. Buena música, Néstor. Gracias, maestro. Gracias a todos los que nos acompañan a través de redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted. Aquí está Mari José, nuestro community manager, que está pendiente de usted para contestarle y comentar todo lo que usted quiera. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Qué maravilla las redes sociales. La verdad que hasta se divierte uno. Nosotros, pues, procuramos poner la información relevante de lo que pasa en el programa y de los temas que comentamos con usted. Lo puede comentar con nosotros. Gracias a mi queridísimo el ingeniero Carlos Fletcher, que me dice, mira, dice, cuando quieras yo te puedo llevar a los de la contabilidad gubernamental. Me quiero entender que son a la gente de sistemas de HP, mi querido ingeniero. Yo tengo esa solución en el sureste. Oye, suena sensacional. Sí, porque eso de que ya empresas como HP, tengan soluciones gubernamentales de contabilidad, ¿verdad? Sí, es que, claro, digo, no soy experto, o sea, yo estoy más hacia la parte del contribuyente, ¿no? Claro. Pero que todos los órganos del gobierno deberán de implementar, o sea, la contabilidad gubernamental, porque propiamente dicho es también una contabilidad electrónica. Correcto. Para efectos de los municipios. Sí, sobre todo hay que controlar la lana de los municipios. Bueno, ya controlas cierto aspecto, pero hablando técnicamente, es en cuanto a volver todo, sistematizar toda la contabilidad de municipios, de órganos, por ejemplo. Muchas veces ves que a nivel estado, municipio, hay, no sé, el instituto. Sí, de cualquier cantidad de niño perdido. De entidades, sí. Entonces, bueno, ese instituto tendrá que llevar una contabilidad, claro, gubernamental. Entonces, es muy interesante, es un ámbito. Vamos a armar, vamos sí, a decirle sí, a Carlos que sería traiga muy los bueno expertos que nos traiga, porque de otra manera, pues creo que siempre es bueno saber un poco de ese tipo de cosas. Yo creo que ¿no? sí, valdría la pena hacerlo, nada más que creo que va a tener que ser después de elecciones, maestro, porque nadie nos va a dejar. Bien, déjeme darle una recomendación, amigos. Ya fue al argentino. Mire, en el argentino tienen ahora algo verdaderamente sensacional. Tienen la especialidad del día. Por semana van a estar sacando una especialidad. Ahora tienen medio kilo de costillitas barbecue por 99 pesos. Suenan interesantísimo, ¿no? Muy interesante. Oye, también tienen noches de tapas gratis. Tapas argentinas. Dice, todas las noches en el argentino a partir de las 6 de la tarde te regalamos un plato de tapas argentinas en la compra de tu copa de vino. Ahí estaba, ahí se echar el happy hour con nuestros amigos del argentino y le van a dar las tapas argentinas. Y, por supuesto, siguen teniendo su tenedor libre. Bueno, déjeme decirle también, los martes vuelve el chivito. ¿Nunca probaste el chivito del argentino? Sí, muy bueno, muy bueno. Qué delicia de torta. Sí, la verdad, sí está. Amigos, es una torta, bueno, pero mire, ya hasta se me hizo agua a la boca. Mire, es una torta donde le ponen lomo, le ponen tocino, jamón, jitomate, aguacate, su cebollita. Mi querido Néstor, ya vas, sales corriendo. Luego le ponen un huevo estrellado encima con una baguette doradita. Y te lo dan acompañado de unas papas francesas con una botella de vino también. Dietético, sobre claro, todo. Pues, sí, oye, sí. Jamoncito, jitomatito. Vaya al argentino, ya sabes dónde está el argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking y nuestro queridísimo amigo Miguel Galloso lo atenderá como usted debe de ser. La auténtica parrilla argentina, que tiene 14 años aquí en Mérida, que nadie le ha podido igualar, la carne como debe de ser. Qué rico se come en el argentino. Sí, la verdad, la picaña es buena. Esa picaña, pida la picaña, amigo. No está en la carta porque no siempre tienen el corte, porque es muy difícil conseguirlo. Pero tienen una picaña deliciosa, que se la hacen doradita o sellada al punto. Y así se la come. No, ya está. Vayan al argentino. Bien, me acompaña Carlos Vázquez, Impuestum. Estamos platicando sobre la contabilidad electrónica. ¿Por dónde le entramos a la contabilidad electrónica, Carlos? Creo que empezamos primero a un poquito de brevario. De antecedente, ¿por qué nace la contabilidad electrónica, ¿no? Correcto. De otra manera, una parte importante de la estrategia del SAT, y es válida, y yo lo digo hasta correcta, es su chamba es captar y cobrar más impuestos. Impuestos, más bien. Hacer que más personas contribuyan y paguen impuestos, ¿no? Entonces, de otra manera, es una estrategia del gobierno como tal hacer uso de las tecnologías de información. Ahorita que hablas de HP, por ejemplo, ¿no? Entonces, de otra forma, primero empiezan con lo que fue la facturación electrónica, que yo siempre he dicho que hace 10 años no hubiéramos imaginado que hoy, pues prácticamente todo el mundo tiene que hacer facturas de manera electrónica. No lo hubiéramos pensado como tal. No, lo que hubiéramos pensado es de que imposible, ¿no? O sea, imposible. La gente no se hubiéramos va a meter. Hubiéramos dicho, acuérdate, siempre decimos, México es un país que no tiene internet, México, o sea, siempre correcto, pensamos, correcto. Nos hacemos chiquitos a lo mejor en eso, ¿no? Sí. Y hoy vemos que la contabilidad electrónica, la factura electrónica existe al 100%, y realmente es muy buena, o sea, Si tú lo ves como proceso administrativo, hasta para evitar fraudes, es una muy buena herramienta, ¿no? Absolutamente, sí. Y entonces, bueno, empiezan con la contabilidad electrónica, es la primera parte, ¿no? De ahí, un cambio a partir del 2014 son dos cosas. Una es lo que se llama el buzón tributario, que es propiamente un apartado que tú vas a tener dentro de lo que es la página del SAT, que le corresponde a cada contribuyente y en el cual va a ser la manera de comunicarte con la autoridad. Y muy eficiente, ¿eh? A mí me han mandado varios mensajes en donde me dicen, oye, ya está disponible tal cosa, ya. O sea, es una comunicación, diría yo, personalizada, que se me hace muy, muy buena onda. Y otra cosa bien, bien importante, mira, que nos ha tocado varias experiencias nosotros como despacho, que se acerca el cliente y te dice, oye, es que mi contador se llevó los papeles y no sé nada. Y ya me llegó un citatorio del SAT. A lo mejor ni le ha llegado un citatorio, simplemente no saben nada, ¿no? Entonces hoy en día es muy sencillo porque, okay, a ver, pues bueno, ya lo que habrá hecho, pues que Dios te bendiga, pero bueno, vamos al SAT, sacan una nueva firma electrónica y a partir de ahí tú te das cuenta. Hay una parte dentro de este portal del SAT que tú puedes saber qué obligaciones has cumplido y cuáles no. O sea, ya no hay sorpresas punto. Y bueno, entonces, yo creo que aquí también se tienen que alinear los contadores. O sea, sí, ser más profesionales. O sea, exacto, más profesionales. No podemos mentirle hoy en día a un cliente, decir, no, ya presenté la declaración, mañana te mando el papel. O sea, ya no podemos decir eso. Primero porque ya la mayoría de los contribuyentes ya saben que se puede identificar. No, pues te llega a tu buzón la notificación de que ya fue presentada la declaración, tu declaración. Entonces este buzón tributario nace se fortalece a partir de 2014, a través del cual se señala que prácticamente una parte importante de lo que son los procedimientos de revisión del SAT van a ser a través de este buzón tributario. ¿Por qué? Porque se liga con la obligación que estamos hablando hoy, que es la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica como tal, vamos a decir que se conforma de... Son varios elementos. Uno es lo que es el catálogo de cuentas. O sea, toda empresa agrupa lo que es su operación, se agrupa en cuentas contables. O sea, que todas las empresas lo llevan. Todas las empresas. Lo lleven rudimentario o no, pero lo llevan. Yo siempre ocupo, hasta cuando damos cursos, a las amas de casas, ellas llevan sus cuentas, ¿no? O sea, también es un catálogo de cuentas. Llevan durante, oye, ¿qué me da mi viejo cuando me da dinero? ¿Cuánto pago de súper? ¿Cuánto? O sea, están llevando una contabilidad. Ahí está como la canción aquella, Bartola. ¿Cuál? Ah, okay. Ahí te dejo esos dos pesos, ¿no? Entonces, hay una contabilidad. Entonces, esta contabilidad se lleva a través de un catálogo de cuentas, ¿ok? Entonces, en este catálogo de cuentas está enlistado todas las cuentas o todos aquellos movimientos que una empresa puede tener. Ese es el primer elemento de esta contabilidad. Y eso es lo que vas a mandarle a la contabilidad electrónica. Así es. Voy a subir mi catálogo de cuenta, pero ahí viene la parte más importante, que no sé si nos da tiempo. No, la platicamos igual después del corte comercial. Vamos a un corte, Néstor. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Your head can't Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a la banda irlandesa U2 con esta canción que se llama Vértigo. Fíjense, esta canción era el primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. ¿Cómo desmantelo una bomba atómica? ¿También te gusta U2? Bueno, solamente el primer disco. Solamente el primer disco. Bueno, este ya es del 2004, ya. Septiembre. Ya. Sí, ya fue de los avanzados y obtuvo Grammys por The Best Rock Song y Best Rock Performance by a Duo or Group by Vocal. Buena música, premios Grammy se llevó esta canción, Vértigo. Gracias, Néstor. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación muy importante. Fíjense que en la carrera de Sadassi en las Américas, que cumple 40 años y lo van a festejar en grande, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Iñaki de la Parra. Iñaki de la Parra viene como embajador de la carrera. Déjame decirte quién es Iñaki de la Parra. Es un atleta mexicano y campeón del Ultraman. En el Ultraman nada más se avientan un triatlón de 500 kilómetros. Ni en carro, loco. Ni en coche. Sí, ni en... Está cañón, maestro. 500 kilómetros Iñaki de la Parra. Y bueno, inscríbanse a la carrera de Grupo Sadassi, que va a ser el 1 de marzo a las 7 de la mañana. Vayan a inscribirse, va a estar, es una fiesta. Además, en el marco de la celebración de 40 años de construir las mejores casas y más, fíjense, Sadassi está en 13 estados de la República Mexicana con más de 300,000 hogares entregados. Así es de que hay que festejar con ellos sus 40 años y con Iñaki de la Parra. Va a estar aquí en el programa con Carolina López platicando con usted y platicando de la carrera. No se lo pierdan. Inscríbete, solo 150 pesos para la carrera de 10 kilómetros, caminata de 5 y 80 y la carrera infantil. Así es de que no pierdas la oportunidad. Te voy a dar el teléfono 981-88-16, 941-88-16 para que te inscribas. Y celebra con Grupo Sadassi. Ya saben, Grupo Sadassi aquí en Yucatán está cumpliendo 10 años con estos fraccionamientos que verdaderamente son un ejemplo de empresa socialmente responsable, de cómo los construyen. Les platico del modelo de del fraccionamiento Los Héroes. Ven y conoce 4 diferentes modelos de 1 y 2 niveles, modelo Izamal, Uxmal, Valladolid y Mayapán. Escoge el que más se apegue a tus necesidades. Mire, yo lo que le recomiendo, ya tenemos, vamos a cumplir 7 años con Sadassi aquí en el programa, y pues ellos han confiado en nosotros y yo he confiado en que ellos hacen bien las cosas. Las casas son verdaderamente un ejemplo de construcción. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes. Visita este fraccionamiento que está sobre el periférico oriente, ahí enfrente de la Coca-Cola, 176-3050, 176-3050. Y te van a atender asesores certificados. Y vámonos a correr, vamos a la carrera. No, y que compren en Los Héroes antes de que hagan el distribuidor vial, porque ahí van a haber un nuevo distribuidor. Ah, sí, vial. Ya lo están haciendo. El puente. No, eso va a levantar. Se va a subir el precio. Va a subir el precio. O sea. Pero bueno. Bueno, no que lo vayan a subir en Sadassi, sino que el valor va. Claro, el valor, la plusvalía. Porque va a tener la vialidad, mejor vialidad como la que hay hoy en día, ¿no? Por supuesto. Vayan allá a Los Héroes con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Tu espacio cerca de todo. Recuerda, Grupo Sadassi y las mejores casas y más. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez. Estamos hablando de la contabilidad electrónica. ¿Dónde nos quedamos, contador? Pues bueno, estamos hablando del catálogo de cuentas, ¿no? Entonces, correcto. Este catálogo de cuentas, cada empresa lo agrupa a la manera... No a la manera que le plazca, pero la manera... No, bueno, que hay normas. Que le sienta más cómodo, ¿sí? Y ocupa nombres de acuerdo a lo que ella quiere, es importante tu aportación, es decir, en teoría tendría que ser en base a las normas de información financiera, pero pues no siempre es así. Entonces Hacienda dice, ok, tú puedes llevar tu contabilidad con tu catálogo de cuentas que tú quieras, pero quiero que tú me digas, ese catálogo de cuentas lo vas a ligar con una lista o un catálogo agrupador que yo te voy a dar. Claro, ¿okay? Suena lógico. Entonces, ¿por qué? Porque de otra manera, lo que Hacienda, imagínate qué complejo sería estar viendo la contabilidad sin orden de pues cada una de las empresas. Que tus cuentas, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, porque acuérdate que empezamos con lo que se busca de otra manera, la autoridad es tener más elementos para que vean que el contribuyente cumpla correctamente con sus obligaciones fiscales. Uh-huh. Entonces es, oye, tu catálogo de cuentas, ponlo en una, lígalo con un código agrupador que yo te voy a dar. Que debe ser muy fácil, que es muy sencillo. Es sencillo. Que incluso hay sistemas como Management Pro, ajá, que lo hacen automáticamente. Así es, Management Pro, por ejemplo, tú lo vas diciendo, ok, mira, a ver, yo tengo la cuenta que se llama Banco Pepito S.A., ¿no? Entonces esa cuenta a lo mejor yo la tengo agrupada con un número, o sea, internamente, el SAT te dice, oye, bueno, esta por favor me la vas a poner en este dígito agrupador. Oye, pero no la de Banco Suizo HSBC. No. No, bueno, hasta pues. ¿Por qué esa no entra ahí? Bueno, creo que sería a lo mejor, sin desviarnos muchos, importante ver que no es un pecado tener dinero fuera del país. No, por supuesto. El pecado es no declararlo. Claro. Es otra cosa. Así de simple. Entonces, bueno, un ejemplo. En este tipo de información es donde se da la autoridad se va a dar cuenta, porque hay un apartado específico que te dice bancos del extranjero. Bancos en moneda extranjera. Entonces ahí la autoridad va a decir, oye, si tienes dinero en un banco en Suiza, lo puedes tener sin problema. Simplemente decláralo. Tienes que declarar el ingreso que hayas generado. Entonces, este código agrupador, entonces vas a decirle a Hacienda, oye, ese es mi catálogo de cuentas y ese son la parte cómo está ligada con este dígito agrupador. Esto lo vas a subir por una primera vez. Claro, okay. Porque después... Porque ya después ya Hacienda sabrá que esa es tu la manera como tú ligases. Se hace la aclaración que en el caso de que tú, por ejemplo, imagínate que tú abras una nueva línea de productos o hagas algún cambio en tu catálogo de cuentas, le tendrás que decir al SAT de qué manera está ahora sí está ligado. Entonces, es lo primero que hay que subir. Y lo segundo es la balanza de comprobación. Entonces, aquí es donde empieza un poco, para los contadores, empieza la preocupación respecto a lo que hoy en día se puede decir. Sobre que, todo en la comprobación, ¿no? Que no tengas esas discrepancias aquí, en tu contabilidad, ¿no? La balanza de comprobación es propiamente dicho un catálogo de cuentas, pero ya reflejando de qué manera cada cuenta se incrementó o se vio disminuir. Claro, ¿dónde pagaste y qué recibiste? O sea, ¿cómo aumentó? ¿Dónde pagaste? ¿Dónde recibiste? ¿Cuál fue tu ingreso? Todo de manera detallada. Entonces, esa balanza de comprobación, que es un documento que todos los sistemas, por ejemplo, Management Pro, lo tiene esa balanza de comprobación, se tiene que subir al SAT mes con mes. O sea, ya en lugar de... Pero eso también lo puedes hacer automático de con manera, tu sistema. Bueno, Management Pro de manera automática. Entonces, el detalle está aquí, eso realmente el procedimiento es sencillo. El detalle está en que, de una u otra forma, pues la contabilidad, hoy había la urgencia, vamos así entre comillas, de que mi contabilidad tenía que estar lista al 31 de marzo porque era la declaración anual, ¿no? Había muchas empresas como que muchos aspectos de la contabilidad no le daban importancia porque, ya cuando sea el anual vemos qué hacemos, ¿no? Sí, porque también todavía tenía chance de hacer ajustes. Así es. Entonces, de otra manera, con la contabilidad electrónica, con la subir esta balanza de comprobación, que lo tienes que subir de manera mensual, pues te hace o te obliga a ordenar. Por ponerte un ejemplo, dos rubros importantes. Hay una parte en este dígito agrupador que te dice, oye, por favor dime si tú tienes cuentas por cobrar con socios. De la misma manera, dime si tú tienes unas cuentas por pagar con socios. Ok. Entonces, okay. ¿Por qué dice esas dos cosas? Porque la ley, por ejemplo, el impuesto sobre la renta dice que si tú le prestas a un socio y que en más de un año ese socio no te regrese ese dinero, se considera que hubo reparto de dividendos. Y ese reparto de dividendos ya paga impuestos. Tendrá que pagar impuestos. Entonces, que yo suba mes con mes la balanza de comprobación, voy a evidenciar que ese socio tiene un saldo y que no lo ha pagado. Que es muy común en las empresas, sobre así todo las pequeñas, ¿no? Las pequeñas que llega el socio y dice, oye, ¿cuánto hay en la caja? Venga la lana. Así es. Y luego, el contador nomás tiene que registrarlo. Luego te compruebo, ¿no? Entonces... Este es uno de los puntos que de otra manera son más de llamar la atención o que habrá que en un momento dado monitorear. Pero amigos, yo creo que aquí hay que reflexionar. Mire, no es porque usted crea que el SAT va a ver un changuito atrás de su contabilidad electrónica revisándola todos los meses. No, lo van a hacer automáticamente. Y ahorita platicamos de eso. Vamos a un corte comercial, Néstor, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Querido Néstor, muy pop, ¿no? Esta canción de Tarzan Boy, de allá del 85, es una canción de disco. Fue de las últimas en las discotecas, ¿no? Esta canción, ¿no te acuerdas de ella? Sí, fue de cuando yo empezaba ya a los 15 años y eran las canciones de los 15 años. De los 15 años, fíjate, sí. Fiestas de 15 años. Ítalo, es una canción, fíjense, de este grupo Baltimore. Fue publicada en abril del 85 bajo la etiqueta discográfica de Columbia Records. Buena canción, buena música, Tarzan Boy. No sabía cómo se llamaba la canción. Sí, la he escuchado un montón de veces. Tarzan Boy, así te dicen allá en la escuela, ¿verdad, Néstor? Bien, gracias, Néstor, con buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Espero que usted lo haya disfrutado. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar, jueves, viernes chiquito, arranca la crioterapia, aunque la crioterapia se nos dejó venir por el frente frío que tenemos encima, que va a estar haciendo frío todavía de aquí, quizás hasta el dominguito o el sábado, pero a disfrutar de su fin de semana. Quédese con nosotros, estamos aquí para platicar con usted y tenemos una linda charla con nuestro amigo Carlos Vázquez. Déjeme darle una recomendación. Hablando de contabilidad electrónica, nuestros amigos de Management Pro tienen un sistema que así se llama Management Pro, que reduce hasta un 27% el gasto de recursos tecnológicos en tu empresa. ¿Por qué? Porque es un planificador de recursos que te va a optimizar todo el movimiento contable, reducir costos, automatizar tareas, agilizar operaciones, tomar mejores decisiones. Tiene integrado la contabilidad electrónica, todo lo que dicta el SAT lo tiene, sobre todo la validación de CFDIs. Además cuenta con un portal web y kioscos de facturación, o sea, tiene hasta facturación electrónica. Nuestros amigos de Management Pro, no pierdan la oportunidad, amigos, de verdad. Mire, es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras también y que pues está llevando esta herramienta a otros lares. Tiene todo definido para cumplir con los requerimientos definidos por el SAT. Management Pro toma el control de tu empresa. Están aquí, mire, no tiene usted que andar buscando en otro lado. Aquí en la ciudad de Mérida encuentra la solución. 920-5305, 920-5305. Bien, me acompaña Carlos Vázquez de Impuestum, que también es otra ventaja. Estás aquí, sí, claro, siendo una empresa ya transnacional, mi querido. En eso buscamos, ¿no? En eso andan, sí. Muy bien. ¿Con qué cerramos la contabilidad electrónica? Bueno, primero, en la contabilidad electrónica, su obligación de enviar este catálogo de cuentas y esta balanza de comprobación nace a partir de enero del 2015. Okay. El primer envío se tendrá que hacer entre los días 3 y 5 del mes de marzo, porque la regla te dice, tú tienes, por ejemplo, la información de enero se manda en marzo, la de febrero se manda en abril, o sea, se puede decir que te dan prórroga un mes más y después ya mandas tu declaración. O sea, cada dos meses cada, tienes que estar presentando. Mandar esa información. Okay. Entonces, esto, ¿quiénes están obligados a mandarla? Aquellas personas morales y aquellas personas físicas con actividad empresarial que hayan tenido ingresos acumulables en el 2013 okay. mayores a 4 millones. Entonces, aquí lo que se tienen que hacer es ir a su declaración anual. Siempre hay un rubro que dice ingresos acumulables. Es importante que vean ingresos acumulables porque puede ser que tengan ventas, pero que no lleguen a ese monto. Ingresos acumulables es un término un poquito más amplio de como tal. Del ¿Y esta fecha se cumple el primero de marzo? El 3 de marzo. Es 3 de marzo. Así es, el primer envío de la información del mes de enero del 2015. ¿Okay? Del mes de enero del 2015. A partir pero de ahí. Tienes que... Estabas diciendo que reflejarlo desde el 2013. No. Tú, para saber si estás obligado okay. a enviarlo del 2015, te tienes que ver tu declaración 2013. Si ahí en ese ejercicio fue arriba de 4 millones, estarás obligado a partir de enero del 2015. Oye, estas empresas a las que les condonó el SAT, que son empresas como Sabritas, Gamesa, Prologis, Scotiabank, estas empresas están obligadas a hacer esto sí, ya en bueno, estos días, ¿no? Ellos es un poquito diferente porque ellos cotizan en bolsa. Entonces, ahí hay un plazo un poco diferente para ellos, pero también van a estar obligadas. ¿Eh? O sea, hay una... ¿No será por esto de que, pues, para que suban su contabilidad limpia, les condonó impuestos? No. Esa es otra... Qué poca, ¿no? No, digo... pero no... Bueno, a lo mejor luego explicamos porque se ha usado como algo muy mediático, ¿eh? No, pues, es algo ve la así noticia, como tal. ¿No? Entonces, bueno, la contabilidad se sube a partir, si tú eres persona física, pero moral que tengas abajo de esos 4 millones, la vas a subir hasta el 2016, ¿okay? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta y bueno, y de otra manera, pues yo creo que también sería pertinente comentarles a todos los que nos escuchan, siguiendo con este tema de la contabilidad electrónica, pues la próxima semana nos va a hacer el honor de acompañar la licenciada Leticia Martínez. Ella es la administradora local de Servicios al Contribuyente del SAT. Mira qué bueno. Oye, es yo importante, creo que está muy bien. Creo que ya el año pasado vino con nosotras. Sí, cómo no, ya con nosotros aquí. Y de una otra manera, pues nos hablará desde el punto de vista de la autoridad, que muy claramente cómo se tienen que cumplir con esas obligaciones de la contabilidad electrónica, ¿no? Fíjense, amigos, yo creo que es importante reflexionar, como lo dice Carlos, yo siempre me he quejado de los impuestos, pero me hace reflexionar en el sentido de que tenemos que modernizarnos, tenemos que innovar, tenemos que sistematizarnos, y una vez que usted lo hace, es en beneficio de la eficiencia de su negocio. Claro. O sea, reditúa en eso. Sí. ¿Por qué? Porque de todas formas, de una o de otra manera, hay que pagar los impuestos. Sí, así es. ¿Sí me explico? Sí. Pero yo creo que la parte sistemática de una contabilidad, de todas formas, la debimos de haber buscado. Claro. Sin la necesidad de que el SAT te lo dé o te lo pida. Sí, y aquí lo más importante, y creo que lo hemos remarcado varias veces, es, oye, si ya ahora estás obligado a tener tu contabilidad al día, pues oye, ahora... pues entrega los estados financieros al socio, ¿no? Bueno, o sea, sí. Es que yo me acuerdo que antes pedías estados financieros y te los daban 6 meses atrás. Sí, y entonces, oye, ¿ya para qué? No, entonces ya vas a poder entregar estados financieros al socio. Claro. O sea, y podrán ver la información financiera. Y podrán tomar decisiones más acertadas, claro, Carlos. Claro, que sí, yo sí. Creo que en un mundo en crisis como este año que se vislumbra complicado... pues más vale que las decisiones, primero, tengas la información oportuna. Claro. De primera mano, para poder tomar decisiones. No, por ejemplo, tú hablas de Management Pro, que tiene herramientas que tú vas viendo. Ahí no se espera ni que termine el mes. Tú vas viendo... Diario, cómo van tus ventas, cómo vas cobrando. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es decisiones diarias, ¿no? Claro. Entonces, de otra manera... yo creo que esto nos va a ayudar, nos va a doler la cabeza un poquito a muchos. E importante nada más, bueno, si nos da tiempo, hay algunos contribuyentes que se están amparando. Es una decisión de las empresas que tomen. ¿A qué se refiere este amparar? Decir, oye, no estoy de acuerdo porque desde mi punto de vista, viola ciertas garantías o hay una deficiencia en tal cosa. Y hay amparos como tal. De otra manera, hay suspensión. Me puedo equivocar en el nombre porque no soy abogado, pero si hoy presentas un amparo, al menos en lo que se decide si esto es constitucional o no, va a haber una suspensión. Cuando ya hay una resolución al respecto, pues ya se sabrá si estás obligado o no. Yo creo que, están en su derecho, sí, de hacerlo. Respetable, ¿no? Pero pues yo creo que mejor infórmese adecuadamente de cuáles son los beneficios. Sí, el costo-beneficio, ¿no? Claro, esa es la clave en el asunto. ¿Qué te va a convenir? Pero aunque esas empresas, aunque se amparen, yo no creo que porque se amparen van a quedarse en su casa rascándose la pancita, ¿no? Bueno, algunos creen. No, eso. Seguramente van a seguir, o sea, lo van a tener listo para el caso que el amparo nos haga a su favor, ¿no? Bien, amigos, gracias, Carlos. Carlos Vázquez, ¿dónde te pueden localizar? Sí, en el 287-9047 y en Facebook estamos como Impuestos Contadores Mérida. Estamos para servirle y créeme que una parte importante de Impuestos ha sido crear esa cultura fiscal, ¿no? No, y gracias a ti por venirnos a educar fiscalmente. No. Gracias. Es un gusto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.